¿Alguna vez te preguntaste cómo realmente es Dios? ¿Será que es un tirano que cuando tú no obedeces está listo el castigo? ¿O es tal vez como un padre amante que siempre te trae regalos? Amigos, en otras palabras, ¿cuál es el carácter de Dios? Es una pregunta simple, pero trascendental. El día de hoy responderemos esta pregunta. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto. Bienvenido. Amigos, bienvenidos a este que es tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de todo Sudamérica. Esta semana es una semana muy especial para muchos y para todos nosotros, la venida de Cristo a este mundo. Recordamos ese acontecimiento, la Navidad, y queremos desearles a todos las más grandes bendiciones desde el cielo para tu vida. Tenemos en medio nuestros amigos que nos acompañan para hacer el programa del día de hoy. Vamos a conocerlos. Tenemos aquí a Samuel. Ya nos ha visitado antes, pero para los que no lo conocen, por favor, Samuel, bienvenido y preséntate. Bueno, mi nombre es Samuel Terrazas y es una alegría grande poder estar en este programa y compartir, ¿no?, entre nosotros las palabras, la palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, bienvenido, Samuel. Tenemos al medio de nuestro set una señorita, Ayana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, soy Ayana Sandrusi y, bueno, muy contenta de estar aquí porque, bueno, vamos a enriquecernos espiritualmente, ¿no? Bien, y alguien que es de la casa, una vez más, bienvenido, Pastor Johnny. Gracias, Waldi. Me da muchísimo gusto estar aquí para poder compartir la palabra, para aprender más también. Muy bien. Con seguridad tenemos algún familiar que está lejos, algún amigo, y esta semana es Navidad, ¿no? ¿Quieren enviar saludos a alguien especial? David, o Samuel, perdón. Bueno, a mis dos tesoros que son razón de mi vivir, aparte de la joya grande que es mi esposa, a mis dos hijos, un saludo para mi hija Música y para mi hijo Pablo. Muy bien, qué bonito nombre, Música se llama tu hija. Sí, sí. Muy bien. Ayana, ¿quieres mandar saludos a alguien? Claro, quiero mandar saludos a mis amigos que son mi familia aquí en Bolivia. Y obviamente que a mi familia que está allá en Australia, a todos ellos un gran abrazo y un gran beso. Muy bien. Con seguridad nos están viendo a través del internet. Pastor. Un gran saludo a mis amigos que en diferentes lugares de Sudamérica conozco y también a mi esposa, a mi hijo. Excelente. Vamos a comenzar nuestro programa, pero no podemos empezar si no está Dios presente en este lugar. Así que vamos a pedir su dirección. Ayana, por favor, dirígenos en oración. Querido Dios, darte gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedirte que lo que vayamos a aprender ahora, Padre, lo podamos plasmar en nuestro diario vivir. Haznos mejores personas día a día y guíanos con tu Espíritu Santo. Todos estos favores y agradecimientos, dejarlos en tu santo nombre. Amén. Amén. Queridos amigos, vamos a hablar esta semana de las lecciones de Jeremías. Pero antes, vamos a hablar rapidito. Ayana, ¿de dónde es tu nombre? Primera vez que lo escuchamos, personalmente yo. Bueno, Ayana es un nombre indioamericano que me lo puso mi papá. Entonces, de ahí vengo con Ayana y significa siempre en flor. ¿Siempre en flor? Sí. Interesante. Pastor, ¿usted sabe qué significa su nombre? Bueno, proviene del mismo hebreo, ¿no? Es Juan, que fue hecho en inglés, John, ¿no? Sin embargo, entiendo que Juan es alguien que está muy próximo a Dios. Muy bien, queridos amigos. ¿Por qué esto? Porque ahora nos vamos a centrar en el marco temático de la lección para que tú entiendas un poco más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para esto vamos con el pastor Adomirán. ¿Qué tal, amigos? Llegamos al final de nuestro estudio de Jeremías. Ha sido una jornada, una aventura donde hubo drama, emoción, energía en la epopeya de nuestro profeta. Como todos los profetas, Jeremías no escribió en un vacío. Su mensaje de Dios para el pueblo fue dado en lugares, momentos, circunstancias específicas. Sin embargo, por radicalmente diferentes que sean esas circunstancias de las nuestras o de las otras generaciones que leyeron a Jeremías, los principios expresados allí son vitales para nosotros, para el pueblo de Dios de toda época. Principios como la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos, la verdadera religión en el corazón, es clave. Por eso esta semana consideraremos algunas de las lecciones que nos dejó el profeta Jeremías, sobre todo el amor y la gracia que él tiene para con su pueblo. ¿Qué lecciones podríamos tener? La primera, el Dios de Jeremías debe ser el Dios nuestro hoy en día, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. Segunda lección, los ritos formales que practicaba Judá y los pecados cometidos. No hay duda de que en el libro de Jeremías el Señor estaba procurando conseguir que su pueblo se alejase de esos ritos superficiales, fríos, muertos, que llegaron a dominar su fe, ritos que ellos creían que cubrirían sus pecados. Tercera lección, la verdadera religión es la entrega del corazón a Dios y nuestra obediencia a Él. Mucho del libro de Jeremías está dirigido contra la nación como un todo. Sin duda el libro presenta un sentido de la naturaleza corporativa del llamado de Dios a la nación. No obstante, la salvación es personal, no un tema corporativo. No somos salvados en conjunto. Es decir, el tú en cada caso es singular. Dios está hablando a cada uno individualmente, personalmente. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de eso mismo al Señor. Cuarta lección. ¿Cuán vanos e inútiles son los ídolos en contraste con el Dios vivo de Jeremías? Dios es obra de las manos del hombre, además de falsos, impotentes, inútiles, vacíos, que en contraste con el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él permanecerá para siempre, mientras estos ídolos desaparecerán para siempre. Por último, Dios, a través de la historia de este mundo y en medio de la adversidad, siempre tuvo un remanente fiel y leal. Aún en medio de la apostasía generalizada y la derrota, Dios siempre tuvo un pueblo fiel, aunque pequeño en número. Como en el caso de muchos de los profetas, una buena parte del énfasis de Jeremías fue sobre la apostasía y la infidelidad. A lo largo de toda la historia sagrada, Dios siempre tuvo un remanente fiel y esto seguirá hasta los tiempos del fin. Muchas otras lecciones podemos sacar, pero por mencionar estas cinco, la lección está del todo interesante. Sin embargo, estamos gozando de una Navidad. Qué lindo, ¿verdad? Y el deseo de los compañeros, Waldi, el deseo nuestro para todos nuestros amigos de Código Abierto, desearles lo mejor, que el Señor les bendiga, que el próximo año sea un mejor año, pero por sobre todo, que Jesús no nazca una vez en el año, nazca todos los días, pero en nuestro corazón. Un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en Código Abierto y esta semana hemos llegado al final del estudio de nuestro folleto que titula Jeremías. El título da la lección, Lecciones de Jeremías. Y vamos a hablar de temas importantes que con seguridad van a ayudar al crecimiento espiritual de tu vida y de la mía. Pero antes, con los invitados que tenemos aquí, ¿qué es la idolatría? ¿Será que hay ídolos modernos ahora para los jóvenes? ¿Con qué tipo de ídolos nos topamos día a día? Samuel. El término idolatría, bueno, en realidad es todo aquel que ocupa el lugar de Dios, donde nuestros afectos se van y dejamos a Dios a un lado. En segundo plano, ¿no? Segundo plano. Para los jóvenes, Ayana, ¿qué puede ser un ídolo? Uy, para los jóvenes ahora hay muchos ídolos y lamentablemente estamos siempre más inclinados a eso. Siendo sincera, a veces el celular puede ser un ídolo, el WhatsApp puede ser un ídolo, Perfecto. Todo a veces está antes que Dios. Para una joven, a veces es así. Bien, pastor. ¿Qué más? Aunque yo creo que ellos no son ídolos por sí, sin embargo los vamos abrazando tanto que se tornan en seres que nos sacan a Dios, al verdadero Dios, de su lugar, ¿no? Entonces, algunos de nosotros tenemos ídolos que son personas famosas. Por ejemplo, un jugador de fútbol, un jugador de tenis, o quién sabe, empresarios, ¿no? Personas que tienen cierta influencia en la gran masa de la sociedad. Así que depende de mí. ¿Quién está como ídolo o quién es realmente mi Dios verdadero? Que puede ser un objeto o una persona en este caso. Que con seguridad nosotros también admiramos a alguien, ¿no? Como personas queremos llegar a la estatura de alguien. Pastor, alguien que usted admire en su carrera, en el ministerio. Claro, a los grandes evangelistas, ¿no? Mark Finley, personas que han entregado su vida al servicio. Yo quisiera ser como él, pero hay kilómetros de distancia. Muy bien. Y, Ayana, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estudias? ¿O ya estás trabajando? Cuéntanos algo. Estoy finalizando mi carrera y es enfermería. Muy bien. ¿Y en tu área alguien que tú admiras ahí? Mi área ahora, por el momento no, pero sí admiro a un pastor, que es el pastor Pavel, que es el que escribió el libro Joven de este año. Entonces, a él lo admiro mucho porque es muy misionero y yo quisiera ser misionera también. Muy bien, ¿no? Tenemos a un personaje conocido mundialmente, Ben Carson, ¿no? Un médico adventista, ¿no? Con mucha influencia. ¿Por qué no admirarlo a él también? ¿Y Sammy? Bueno, los personajes que yo admiro son los héroes de la Biblia, ¿no? Y de niño siempre admiraba Superman, ¿no? Batman, bueno. Pero ahora mi admiración está, ¿no?, en esos héroes, en esos personajes que la Biblia nos muestra. Muy bien. ¿Y Jeremías se volvió uno de tus favoritos? Realmente, las lecciones, la vida de Jeremías, muy, muy valiente Jeremías, mucho valor. Muy bien, amigos. Estamos estudiando justamente lecciones de Jeremías. ¿Y qué lecciones tenemos? Durante todo el trimestre hemos visto una epopeya, ¿no?, entre cosas buenas, altibajos, conflictos, castigos, luchas, no solamente de él, sino de todo el pueblo, de su entorno. ¿Pero qué más, pastor? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de las lecciones que tiene Jeremías para nosotros? Yo creo que una de las lecciones importantes es que él identifica claramente quién es Dios y cuál es su carácter. Porque las personas pueden tener una idea de quién es Dios a través del cuchicheo, a través de lo que dicen otros. Pero tener la idea clara de quién es Dios es convivir con Él, tener una relación estrecha con Él, escuchar su voz, y entonces en esa actitud se escribe el libro de Jeremías, el carácter de Dios. ¿Es solamente aquella filosofía barata de que Dios es amor? ¿O es Dios es amor, pero también te corrige? Correcto, y justamente empezábamos el programa con esas preguntas, ¿no? Para algunos pareciera que Dios es como un tirano, ¿no? Que si yo no lo obedezco, está listo el castigo. Pero para otros es como un padre, ¿no? Que cuando lo necesito, voy y Él está listo para darme lo que yo pido. ¿Será que es así, Dios? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que Dios no es tirano, que Dios es amor. Y que como Dios es amor, uno cuando uno quiere una persona en el sentido de querer, nos gusta estar con esa persona, nos gusta buscar a esa persona. Y Dios es así, Dios nos busca en todo momento, Dios está ahí. Y a veces los que no contribuimos con la relación que tenemos con Dios somos nosotros. Ahí es cuando nosotros rompemos y ahí es cuando nosotros nos volvemos ese tipo de personas que solamente busca a Dios cuando le conviene y no en todo momento. Muy bien, ¿no? En otras palabras decíamos, en realidad, ¿cuál es el carácter de Dios? No es una pregunta muy sencilla, pero creo que es trascendental. Lo primero que tenemos que entender es, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? Bueno, cuatro letras caracterizan, ¿no?, el carácter de Dios. Es amor. Sin embargo, para que nosotros sintamos y entendamos realmente cómo es Dios, necesitamos experimentar. Cuando alguna vez has pasado, o hemos pasado nosotros por una tienda de pasteles, podemos saber, ¿no?, de qué sabor es. Pero mientras no lo probamos, no vamos a saber si realmente es gustoso o es de limón o de vainilla. Es cuando nosotros probamos a Dios realmente en nuestras vidas, entendemos realmente cómo es Dios, quién es Dios. Pero mientras no lo probamos, no experimentamos una relación íntima en nuestra vida, no vamos a entender. Y nuestro carácter siempre será tan diminuto, pequeño, y no vamos a poder crecer ni desarrollar. Muy bien. Pastor, quería decir algo más. Sí, yo creo que el carácter de Dios se definiría como amor mezclado con la justicia. Porque un padre que solamente muestra ese lado amable de una relación y no muestra las características negativas que podría traer si acaso no se sigue en una relación estable, entonces es un padre que está mintiendo. Y yo creo que Dios, Él no es mentiroso en nada. El universo Él ha creado en base a leyes que son muy nítidas para mostrar su carácter. Por ejemplo, si yo dejo caer aquí un objeto, ¿Él hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el centro de la Tierra, por la ley que ya ha sido determinado para eso. El ser humano está encima del planeta justamente con una ley que lo hace que esté preso a este planeta. Y eso nos muestra a Dios en su protección. Pero, ojo, si el ser humano sube a una torre, como la Torre Eiffel o la torre del edificio más próximo, y se lanza al vacío, ¿qué dice? Se va a ir directo al centro de la Tierra. En otras palabras, se va a herir, se va a golpear, se va a castigar a sí mismo. Y se cumplirá la ley de que él fue en contra de Dios. Y ahí también se mostrará la justicia de Dios. Muy bien, ¿no? Y a veces aparentemente, Dios, hemos dicho que el carácter de Dios es amor, pero en la Biblia encontramos acontecimientos. Y el hecho que estamos estudiando Jeremías, vemos que realmente el pueblo de Dios sufrió bastante. Cuando llegaron los babilonios hubo una muerte trágica, ¿no?, en el pueblo de Israel. Entonces podemos preguntar, ¿dónde estaba el amor de Dios? Hoy, si es que tenemos un problema, algo que sucede, decimos, pero Dios, ¿dónde está? ¿No es que Dios es amor? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Correcto. Ahí está la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Dónde está Dios cuando vienen los problemas y las dificultades, Anaya? Dios está sosteniéndote ahí. Dios está como que diciéndote en tu palabra, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate y vence, yo estoy contigo. Me gusta mucho cuando dice que uno va a pasar por el fuego y no se va a quemar, porque ahí está Dios para cuidarnos. Es el hecho de creer en Dios, de que Dios está ahí, de que Dios siempre nos va a cuidar y tener esa certeza y esa fe de que Él está ahí. Muchas veces dicen, pero no, pero me ha abandonado, pero estoy sufriendo. ¿Y es por qué? O sea, ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo que pasar yo por este valle de lágrimas y demás? Pero es ahí cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, Dios tiene planes para mí y los planes de Dios son perfectos. Muy bien. Y en los planes de Dios está el amor de Dios. Muy bien. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, ¿no? Por tanto, te prolongué mi misericordia. A pesar de la situación que vivía el pueblo, Dios estaba constantemente llamando. Y ahí podemos ver que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios está a nuestro lado. Pastor. Sí, es cierto que Dios, Él tiene un carácter de amor y de justicia. Y desea que sus hijos, usted y yo, también tengamos un carácter similar. A veces es difícil entender eso, pero es esa la realidad. Estamos construyendo un carácter para convivir por la eternidad con Dios. Y a veces no lo entendemos. Por ejemplo, si se muere alguien querido de tu familia, lo primero que haces es, ¿por qué se murió? No debía morirse. En mi estrechez visual, yo solamente veo el hoy. Pero Dios ya está viendo de aquí a 20 años, 30 años. Y Él, mañana pasado, me va a explicar, cuando estemos en su reino, cuál fue el motivo que le llevó a hacer dormir a esa persona. Muy bien. Y Samuel, ¿qué evidencias has visto del amor de Dios en tu vida de manera personal? ¿Podrías comentarnos algo así bien cortito en tu vida? Bueno, en mi vida personal he visto que Dios ha actuado de una manera interesante. La ley de la economía dice que si tú gastas más de lo que ganas, viene el déficit, ¿verdad? No podemos gastar más de lo que ganamos. En mi caso, en mi familia, durante estos años de estudio y con la familia, en realidad mis gastos se han duplicado más que mis entradas. ¿Qué ha pasado? Entonces he estado viendo aquí que realmente Dios ha estado haciendo la otra parte. Esa es una de ellas, que realmente Dios pagó, Él paga mis necesidades. Y como dice, ¿no? Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Amigos, esa es la invitación para el día de hoy. Estamos hablando de lecciones de Jeremías. Enseguida regresamos con más. Amigos, sean bienvenidos a este espacio que es pensado específicamente para cada uno de ustedes y todas las preguntas y dudas que surgen a lo largo del estudio de la lección de hoy. Estamos hablando justamente de la lección número 13, Lecciones de Jeremías. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría acompañarte en este espacio donde tú puedes expresar las dudas que tienes acerca de esta lección. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Nos vamos a las preguntas que llegaron el día de hoy. La primera dice lo siguiente: si Dios es amor, ¿por qué existe tanto sufrimiento en su iglesia? Seguramente ya te hiciste esta pregunta y más adelante vamos a conocer la respuesta a cada una de estas dudas en el programa de hoy con los invitados de Waldi en este programa especial hablando sobre las lecciones de Jeremías. Tenemos otra pregunta que dice: ¿hasta qué punto Dios puede perdonar mis pecados sin que me burle de su perdón? Si es una pregunta que también tú te hiciste, no te separes de Nuevo Tiempo porque más adelante responderemos también a esta duda. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros para lanzar tus preguntas a la red y que podamos responderlas aquí en Código Abierto. Tenemos más preguntas en este momento. Dice, si la salvación es personal, ¿seré responsable si no hablo a otras personas de Cristo? Qué importante conocer esta respuesta, ya que sabemos la verdad. ¿Será que somos responsables si es que otras personas no conocen la verdad y nosotros sí? Interesante la pregunta que más adelante será respondida. Quiero recordarte que tú también puedes ingresar a la página para enterarte de lo que sucede en Código Abierto y también para lanzar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas acerca de diferentes lecciones. www.nuevotiempo.org/código abierto. Tengo más preguntas por acá que las personas están haciendo en esta hora. Dice lo siguiente: ¿cómo puedo saber si estoy adorando a otros dioses que no sean imágenes? ¿Será que podemos adorar a otros dioses que no son imágenes? Interesante, más adelante sabremos también esta respuesta. Y la última dice lo siguiente: ¿pueden explicarme por qué Jeremías fue un vencedor si no logró que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados? Vamos a conocer todas estas respuestas el día de hoy junto a Waldi y los invitados, así que no te separes de Nuevo Tiempo. Gracias por ser parte de Código Abierto y por enviar tus preguntas. Para nosotros, un gusto que tú te comuniques con nosotros y vamos a responder tus inquietudes. Amigos, estamos hablando de las lecciones de Jeremías, ¿no? ¿Y cuál era el problema que tenía ese pueblo, pastor? Ritos y pecado, nos dice la guía de estudio. Las personas creían que porque hacían algunos ritos, Dios estaba contento, estaba feliz con ellos y ya les tenía reservado un lugar al lado de su reino, ¿no? De su trono. Pero qué cosa más engañosa. Cualquier persona hoy en día que hace lo malo y se acerca a un templo, continúa haciendo malo. No porque vaya al templo, no porque deposite sus ofrendas, ha cambiado. Y esto es lo que debiéramos entender. La salvación se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un acto de fe donde yo creo que no soy digno de ser salvo. Y entonces Él me otorga esa gracia infinita y me salva. No es ningún acto mío el que me ayuda a salvarme, nada. Muy bien, qué interesante. Siempre me llamó la atención el texto de Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Se apartaron de mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y siempre quise buscar qué significa. Pero he entendido que realmente el primer pecado que tuvo Israel fue apartarse del Dios verdadero, del Dios de amor. Y el segundo pecado, como mencionó el pastor, pusieron su confianza en ídolos, imágenes, pusieron su confianza en el yo, el orgullo, en sí mismos, y cavaron cisternas propias. Pero eran cisternas huecas, que no retenían esperanza, que no retenían nada provechoso. Muy bien, a este podemos llamar una gracia barata, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros la podemos comprar. Anaya, ¿qué opinas? ¿Cómo los jóvenes luchan con esto? Es difícil para los jóvenes porque sí podemos, como dicen, ir a la iglesia, a los jóvenes, estar ahí involucrados, tal vez haciendo JA y demás, pero en realidad nuestros corazones, ¿dónde están? ¿A dónde se están dirigiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos? Y Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe cómo vamos a la iglesia o cómo están. Entonces, es difícil porque es difícil, ahí está el tema de la consagración también y el amor que tú tienes a Dios. Entonces, es un poco complicado. Es complicado, es una lucha. Mira, Weldy, estamos en las fechas de Navidad. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Se compra un arbolito, se compra una imagen del niño. Hace todo un pequeño ritual y dice, bueno, ahora el niño ha entrado a mi casa. Correcto. ¿Realmente queremos que el niño entre a nuestra casa? ¿O queremos que entre aquel ser adulto que un día ofrendó su vida en la cruz del Calvario? O a veces simplemente pensamos que con esa imagen es suficiente, ¿no? Y nuestro corazón puede estar lejos. O nos concentramos, como muchos en este mundo consumista, en los regalos, ¿no? En el presente para la persona que queremos. Pero nos olvidamos lo principal, que es Jesucristo mismo. ¿Qué opinas? Claro que sí. Aparte el arbolito, pastor, o el niño, Papá Noel también, ¿no? Ajá. En este tiempo en que vivimos prácticamente, muchas personas ponen la confianza en algo que todos tenemos, y es el dinero. Pensamos que con lo que tenemos, con lo que yo tengo, soy lo máximo, no necesito más de Dios, no necesito estudiar la palabra, bueno, prácticamente se ha hecho un nuevo Dios aquí en el corazón. Así es, ¿no? Y el dinero puede ser los amigos, la profesión, la influencia, el poder, tantas otras cosas que pueden entrar en nuestra vida y creemos que con eso es suficiente, que lo podemos arreglar cualquier problema. Pero el problema es justamente cuando nos toca, qué sé yo, la muerte o la enfermedad. No hay cosa alguna, ¿no?, que nos ayude a esto. Y ahí es cuando realmente ponemos nuestros ojos en Dios. ¿Te ha ocurrido? ¿Has visto eso? Es muy interesante ese tema porque ahora estoy en unas prácticas en el hospital, en la caja en oncología. Y pasa siempre que las personas en los últimos días de su vida buscan refugio, buscan a Dios. Y incluso se quieren bautizar y dicen, pucha, si yo hubiera conocido tal vez a Dios antes, no me hubiera estado pasando esto. Dios, por favor, quítame este dolor que estoy sintiendo porque el cáncer es muy doloroso. Si existe Dios de verdad, así, y quieren probarlo a Dios, pero, o sea, es solamente por interés, no es por verdadero amor que sienten que ellos quieren estar con Dios. Correcto, ¿no? Y justamente esta lección, la última de este trimestre, nos habla de eso, ¿no? Que la salvación no es corporativa, ¿no es verdad? Algunos piensan que por ser simplemente cristiano o pertenecer a una denominación, religión, uno ya es salvo. y no necesita hacer nada más. Pero Romanos, capítulo 14, verso 12, dice, de manera que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué les podemos decir? Sí, sin duda. Entonces, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, no los escogió para ser salvos, los escogió para ser representantes, para colocar en alto la verdad de que existe un Dios de amor perdonador. Pero el pueblo pensó diferente, ¿no? Ya que me han dado esa responsabilidad, entonces ya somos salvos. Ya estamos en el asiento derecho de Dios el Padre. Sin embargo, usted hoy que pertenece a una iglesia, yo que pertenezco a una iglesia, ¿ya soy salvo porque me bauticé en esa iglesia? No. Soy salvo porque Jesucristo me dio la oportunidad de ser salvo. Él colocó su vida en mi lugar. Su muerte hizo con que mis pecados sean pagados. Así que ese es el trueque de la salvación. Correcto, ¿no? Y Deuteronomio 6:5 dice, y me amarás, ¿no?, de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no?, con todas tus fuerzas, dice. Yo creo que la religión es eso, ¿no? No solamente en el momento de dificultad nos acordamos de Dios, sino tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, Dios debería ser Dios en nuestra vida. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, Anaya, que están luchando, ¿no?, en aceptar a Dios, creer, o hasta qué punto? ¿Qué les dirías? Yo creo que les diría que en sus oraciones ellos pidan que su amor hacia Dios crezca, porque muchos oramos y decimos, Dios, ayúdame a guardar tus mandamientos. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Pienso que esa es una oración como vacía, porque ¿cómo vas a guardar los mandamientos? ¿Cómo vas a querer estar con alguien si verdaderamente no lo amas? Si verdaderamente no estás conectado con esa persona, con ese Dios que es nuestro Dios de amor. Entonces, decirles que ellos puedan poner en sus oraciones, Dios, ayúdame a amarte. Ayúdame a sentir el amor que tú tienes por mí. Ayúdame a darte también amor. Y yo pienso que uno cuando ama, trata de hacer feliz a aquella persona y es innato porque nace del corazón. Entonces, eso es lo que yo les diría. Muy bien. Samuel. En realidad, en este tiempo necesitamos Jeremías modernos. Realmente la vida de Jeremías, todo lo que él ha llevado, yo no sé si los que estamos aquí podríamos haberlo soportado. Pero ahí se ve dónde estaba la confianza de Jeremías. ¿Dónde estaba su corazón? Realmente Jeremías aprendió, aunque le costó tal vez aceptar el desafío, el llamado, pero al final lo aceptó. Y vemos que realmente Jeremías fue un hombre y nos deja ese ejemplo grande de seguir. Correcto, y justamente aquí Jeremías 29, el verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros vayamos a Él, pero con todo nuestro ser. Pastor. Sí, lo que decía Naya es muy importante. ¿Nosotros cultivamos realmente una relación con Dios? ¿O Dios se ha convertido en un médico, se ha convertido en un ingeniero, en alguien que solamente toco su puerta cuando necesito alguna actividad de su servicio, ¿no? Pero si acaso estoy construyendo una relación, entonces ese ser me va a acompañar hoy al conducir mi vehículo, hoy al ir a la universidad, hoy estaremos juntos en el juego de fútbol. Ese ser relacional es el que estaba predicando Jeremías. Sin embargo, no fue entendido en su época. Jeremías fue mal interpretado. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que Jeremías era una especie de títere, ¿no?, que solamente estaba mostrando un show para que la gente pudiera decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué pena! Todo lo que le pasa a él, por creerse que es un hijo de Dios. Pero en realidad, una persona que tiene una relación con Dios, muchas veces va a tener pruebas, va a sufrir, va a pasar por momentos de calamidad. Y esa persona, a través de esa vida, nos está diciendo de que Dios está enseñándole una lección. Y enseñándome a mí, que estoy afuera, otra lección importante. Muy bien. Y el mejor método, pastor, que Dios tiene justamente para educarnos y pulir este carácter que tenemos son las pruebas. Así como Jeremías también, a través de las pruebas, el carácter que él manifestó fue pulido. Por eso dice en la lección, ¿no? Me buscarás y me hallarás. Jeremías entendió esa conexión, esa relación íntima con Dios. Aprendió. Entonces nosotros también, a veces, un minuto de oración pareciera que es mucho, ¿verdad? Segundos en la oración privada, en la oración personal. Deberíamos experimentar el buscar de todo corazón a Dios, una relación más estrecha. Y de seguro, cuando llegue la prueba, cuando llegue el fuego y nos quiera quemar, aunque duela, pero vamos a entender que hay un poder misterioso que nos está manteniendo con energía y vida. Correcto. Y aquí la pregunta es, ¿no? ¿A quién debemos adorar y dedicar toda nuestra vida? ¿A lo que es débil, falso, vano, impotente o a Dios que hizo los cielos y la tierra? Parece una decisión fácil, pero ¿es fácil hacer esto, Anaya? Fácil hacerlo, no lo creo. Todo lo que te va a llevar a lo que es grande, a lo que es correcto, te va, como que te va a doler, te va a costar. Incluso tener buenos hábitos a uno le cuesta. Levantarse temprano y buscar a Dios cuesta. Levantarse temprano e ir a trotar cuesta. Son hábitos que tú tienes que crear. Y pienso que hacer esa elección es difícil, y en especial para los jóvenes un tanto difícil, porque tenemos muchas tentaciones afuera, en la universidad, en la calle, en todos lados. Entonces, pero como recalco nuevamente, cuando uno está enamorado, cuando uno ama a Dios, entonces esas cosas se van a volver fáciles, porque simplemente lo estás haciendo por amor. Muy bien, ¿no? Y justamente yo creo que hay una relación muy estrecha, ¿no?, en una relación con una pareja, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está enamorado, ¿no?, y tiene una cita? Esté lloviendo, haya trueno, mal tiempo, haya movilidad o no, estamos puntual, ¿no? Y algo muy bonito que mi amiga me decía, imagínate que la persona que te gusta te está esperando y tú llegas temprano a una cita. Te gusta estar limpia y pulcra. Entonces es la misma relación que tú tienes con Jesús. O sea, Jesús te está esperando a la primera hora de la mañana para que tengas una comunión con Él, para que lo conozcas un poquito más. Entonces, desde ahí, como que trato de también levantarme temprano, ir a la presencia de Dios. Bien. Buenísimo, ¿no? Y justamente ese era el problema final que tenía el pueblo en aquel entonces, ¿no? Dios estaba con todo su ser queriendo abrazarlos porque realmente los amaba con un amor infinito. Pero ellos, lastimosamente, estaban tras ídolos, ¿no? Amando a otras cosas. Y es más, estaban con una visión tan estrecha, ciegos, que no querían ver. Y ahí está Jeremías, ¿no?, diciendo, todavía hay oportunidad, y es el mensaje para ahora. Pastor, ¿qué les diríamos a los chicos que están ahí? ¿Cuál es la oportunidad? Claro. Y muchas de las personas hoy creen en un ser que haga un acto de magia. A veces yo digo, caramba, no puedo solucionar mi problema. Iré a buscar a alguien que haga un... y lo resuelva todo. Y a veces nos engañamos. Las personas buscan el horóscopo en el periódico, buscan a un adivino, a un hechicero. ¿Por qué? Porque suponen que él, con su poder, le resuelve el problema inmediatamente. Y no se olvidan, o más bien se olvidan, que ese ser depende de otro ser creado llamado Satanás, que hace esas ilusiones, pero no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en esas cosas, acaba teniendo un gran vacío en su corazón. En cambio, cuando Dios resuelve nuestros problemas, hay paz, hay tranquilidad, y nos ayuda a ver un futuro con Él. Es muy diferente. Correcto, y lo que justamente Sammy decía, ¿no?, que a pesar de los problemas y las dificultades, no importa, si yo estoy con Dios. Recalca eso, Sammy. Bueno, prácticamente creo que Dios, Él siempre está en las buenas y en las malas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Dios siempre está en las buenas y en las malas. ¿Quieres saber por qué? Enseguida tenemos la respuesta. Aguárdanos, por favor. ¿Qué tal? un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que nuevo tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, hemos ido a la pausa con una pregunta. Dios está en las buenas y en las malas, decía Samuel. Por favor, termina la idea que tenías. Justamente por esa misma razón, Dios levanta no solo a Jeremías, levanta muchos otros profetas para poder traer, ¿no?, la salvación, la salud a su pueblo de Israel. O sea, Dios nunca ha dejado a sus hijos, Dios nunca nos abandona. En el pensamiento de Dios siempre están pensamientos altos y elevados. Él quiere, como un padre amante, siempre lo mejor para nosotros. Pero somos nosotros, este corazón que cobija los ídolos, el orgullo, el egoísmo, que los transforma, los caminos de Dios, muchas veces en algo pesado y negativo. Muy bien. Y bueno, termina finalmente con un exilio que dura un determinado tiempo, pero a pesar de eso, Dios también les dice por medio de Jeremías que Él tiene un remanente, ¿no? Que están dispersos por ahí y llegado el momento, Él va a juntar a eso, su pueblo, porque así lo ha dicho, ¿no es cierto, pastor? Conviene explicar qué es remanente para nuestros amigos que tal vez recién han llegado a la sintonía. Remanente es el resto, es lo que queda de algo que debería ser el ideal de Dios, ¿no? En este caso, era el grupito de personas fieles de aquel gran pueblo elegido para ser representante de Dios y que no se torcieron, no se vendieron ante el mejor postor, no deturparon su religiosidad, sino más bien continuaron siendo hombres y mujeres fieles a Dios. Correcto, ¿no? Aunque estaban desparramados, podríamos decir por ahí, Dios siempre tuvo un pueblo fiel. Dice, no, aunque pequeño, ahí en el lugar donde estaban, ellos confiaban en Dios. Qué lindo mensaje. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes? Que se mantengan fieles, Ayana. Fiel en toda prueba. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que a mí personalmente, cuando tengo problemas, pienso en... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios es fiel y yo tengo que ser fiel con Él. Muy bien, qué buen consejo, ¿no? Y ahora tenemos, la lección termina, ¿no? Diciendo que también hay algo que pronto va a acontecer. Cristo está viniendo por un pueblo especial, dice, un remanente también, por hijos e hijas que son fieles, ¿no? Samuel, ¿qué les dirías a aquellas personas? Justamente la profecía de Jeremías, capítulo... En el capítulo 23 se encuentra, ¿no? Yo levantaré, dice, ¿no? Un renuevo, yo levantaré, le hará justicia. Prácticamente eso se cumplió parcialmente con la primera venida de Cristo, pero no alcanzó un cumplimiento total. Y esa profecía abarca hasta el momento cuando Cristo vendrá por segunda vez. Por lo tanto, yo quisiera, ¿no?, que todos los que somos parte y los que están escuchando y viendo este programa, pongamos nuestras esperanzas, nuestro corazón, en las promesas y en la certeza de que el Señor cumple sus palabras y sus promesas. Muy bien, qué buen consejo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes en el que están peleando? ¿Cuándo viene Dios? ¿Qué les dirías? Que se mantengan fieles, aún en las pruebas y las dificultades, ¿no? Ahí juega mucho el tema de ser fiel, de pensar en que tú no puedes, como que en una pareja tú no puedes engañarle y él tampoco te va a engañar. Entonces Dios es fiel con nosotros porque Dios nos ama y nosotros si lo amamos también vamos a ser fieles y vamos a cumplir. Y lo único que tenemos es tener fe que Él va a regresar y que un día nos va a abrazar y nos va a decir, bueno, ven conmigo, vámonos, porque nos vamos a ir de acá. Y es el mejor premio que podemos tener. Samuel, ya hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes? Cortito. Bueno, los jóvenes necesitan echar raíces, crecer como una palmera. Cueste lo que cueste, pero con firmeza en la palabra de Dios. Muy bien. Ayana, ¿qué les dirías? Así igual, cortito. Uy, que se mantengan fieles. Fieles en toda prueba, nuevamente. Muy bien, fiel en toda prueba. Pastor, hemos llegado al final de este trimestre de la lección del día de hoy. Por favor, una conclusión y un mensaje. Muy bien. Hemos estudiado el libro de Jeremías, donde en esencia se muestra el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, como hemos visto, no es siempre echar flores a quienes ama a Dios. A veces es dar un jaloncito de orejas y decirle, oye, estás equivocado, estás andando por un mal camino, estás haciendo lo que no es correcto. Y aunque usted espere que solamente reciba elogios de parte de Dios, Dios también tiene momentos en que le llama la atención y lo coloca nuevamente en el camino. Otra de las lecciones profundas que hemos encontrado en el libro de Jeremías es que es un pueblo escogido para representar a Dios. Pero no nos olvidemos, Dios desea que usted y yo lo representemos siendo fieles, siendo obedientes, manteniendo la verdad siempre en alto. Así que lo invito a partir de este momento a que tome su decisión. Si todavía no ha entregado su vida a Cristo, hágalo a partir de este momento y sea una persona fiel hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Amigos, ahora tenemos algo muy especial en el otro lado de nuestro escenario. Te invitamos a participar y a entregar tu corazón mediante este mensaje musical. Caminé en el mar y me ofrece Yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, quiero amarte hasta el mismo Amigos, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa. Con seguridad, estas lecciones han tocado tu corazón y queremos agradecer por eso a Dios. Pastor, diríjanos en oración, por favor. Ok, oremos. Amado Dios, estamos contentos, estamos felices, porque tú en tu inmenso amor nos has permitido entender un poquito más de tu palabra, de tu carácter. Y deseo, Señor, que cada uno de nuestros amigos que sigue esta programación a través de la radio, la televisión, pueda, Señor, tomar la decisión más profunda en su vida, que es la de ser guiado por ti, la de recibir tu salvación. Acompáñanos, Señor. Estamos finalizando un año y queremos, Señor, que todo lo que este año nos ha traído nos deje lecciones y que podamos comenzar un nuevo año, si es tu voluntad, con lecciones aprendidas. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias, Samuel, por ser parte de Código Abierto. Un placer, las gracias son mías y esperemos que no sea la última vez. Con seguridad que no. Ayana, es bonito gracias. Haber compartido con ustedes y muchas gracias por brindarme, por abrirme las puertas, perdón. Para nosotros un privilegio. Pastor, una vez más, gracias por ser parte de Código Abierto. Qué privilegio, ¿eh? Así que yo estoy agradecido, deseo que Dios los bendiga mucho y que podamos seguir adelante. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, del trimestre y también del año. Queremos despedirnos de ustedes con un abrazo grande. Dios les bendiga, son fechas especiales y nuestro deseo desde aquí, desde Código Abierto y de la red Nuevo Tiempo en su globalidad, es que Dios nos bendiga mucho y que Jesucristo renazca en nuestros corazones. Nos encontramos, si es la voluntad de Dios, en un próximo trimestre muy pronto. Dios los bendiga. Un abrazo.